óxido abraza el asfalto. El asfalto. El pasto sube por los tienen eco, solo el viento en las grietas. La ciudad se rinde al barro, raíces de hierro, flores de nombres del olvido, los nombres del olvido, silencio, el pasto escucha.